Bueno, y volvemos nuevamente con la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, como dijimos en la presentación del programa, vamos a seguir tratando el tema de los trabajadores vitivinícolas y sobre todo de los trabajadores vitivinícolas autoconvocados, que como decíamos, están dando un paso histórico en lo que es el departamento de Maipú, porque están han logrado conformar una lista de oposición a esta burocracia que dirige el gremio del SOEBA desde hace 37 años, donde no ha habido intentos, y si los hubo, quedaron olvidados en la historia, pero por lo menos en los últimos 15, 20 años no ha habido intenciones de listas opositoras a esta burocracia. Así que bueno, para eso vamos a charlar con uno de los compañeros integrantes de la lista, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches, compa. ¿Cómo está? Bien, gracias por atendernos, Carlos. Sabíamos que estabas muy ocupado, pero bueno, te vamos a robar unos 10, 15 minutos. No hay problema. Bueno, Carlos, contanos, ¿cómo va el proceso este? ¿Cómo quedó el tema de paritarias también? Porque, en la prensa común nadie habla de las paritarias vitivinícolas, nadie dice absolutamente nada. ¿Cómo está este tema de los vitivinícolas hoy? En cuanto al tema paritaria, poco y nada se sabe, algunos comunicados que largan por ahí. Tengo entendido que el 17 se vuelven a reunir las paritarias hablan de un 303%. Las paritarias es más de lo mismo de todos los años que pueden conseguir. Quizás con esto de las elecciones, que nosotros conformamos una lista opositora, la burocracia esta, vayan a conseguir una paritaria media cercana, no muy cerca a la canasta familiar, pero debe ser, la mayoría deben de ser no remunerativo, y al cobrarlo al febrero del 24, el febrero del 2024. Claro. La paritaria, como no, yo considero que nada nuevo las paritarias, nada nuevo para mí, nada nuevo vamos a tener de sorpresa las paritarias. Algunos pesos más, pero no remunerativo, solo en bono. Lo remunerativo siempre es lo mínimo que se consigue. Así que las paritarias, ahí están, nos han envuelto con esto, se han olvidado de las paritarias con estas las elecciones. De las elecciones de, no quería jugar el poder que tienen ellos ahí. Claro. Y, o sea, claro, pues yo estuve leyendo ahí, por ahí en algunos compañeros autoconvocados que han hecho trascender alguna de las propuestas que tira la burocracia, pero sería un aumento para ahora, para marzo, de 10.000 pesos al bono. 10.000 pesos vienen a ser de menos de un, estamos en 73, es un 7%, 10.000 pesos. Sí. Cuando la inflación de enero fue de 6.9 y la de febrero 6.6, o sea que tenemos 13% y medio de inflación ya en lo que va de este año. Y ellos están arreglando para un primer ajuste del 7%, totalmente desfasado de la realidad, ¿no? Muy desfasado de la realidad, muy desfasado de la realidad. O sea, no nunca van a... Tuvieron 30 años, más de 30 años en la conducción del sindicato de acá, perdón, juegan, pero algunos integrantes de las paritaristas son del sindicato Maipú. Claro. Y ya hagan el sindicato más de 30 años, hoy Fuego también. Fuego están los mismos, uno o dos que salieron del Congreso que hicieron un tiempo atrás. Sí. Siguen estando los mismos. Entonces, no es de sorprender los porcentajes que sacan y después dicen que han conseguido un 100%, un 90%, pero esto los medios de comunicación homogénicos, ellos te dicen el lograron un 90% de los vitivinícolas, pero no dice cómo. Claro. No dice cómo lo pongan, que va a ser en este caso hasta el febrero del 2024. Entonces por eso no me sorprende que digan 10.000 pesos, 5.000 pesos, si la otra dice hice una reapertura por 6.000 pesos, que ya hace rato que la habíamos gastado, el 6.000 pesos que la pedíamos. Entonces por eso los porcentajes que ellos hablan nunca se van a acercar a la canasta, menos ahora que las cosas suben día a día, ni tampoco tienen el, por decirlo así, la gana o el ánimo de la lucha por las paritarias, porque ellos no convocan a nadie, no dicen nada, no hablan un plenario de delegado. Hoy se abocan solas a las elecciones, les interesa más las elecciones que las paritarias. Claro, están en plena campaña, ¿no? Están en plena campaña, que hacen campaña hasta los medios homogénicos han hecho campaña, ayer creo, o anteayer han hecho campaña. Entonces, ¿de dónde sale esa plata? Ah, mira vos, no sabía yo que estaban sacando publicidad. Claro, bueno, yo me acordaba que el año pasado eran sponsor de un equipo que participó en la Vuelta de San Juan, esa famosa. Y yo decía, miércoles, mirá dónde ponen la plata el sindicato con toda la necesidad que tienen los compañeros. Así que bueno, ahora están saliendo la propaganda en los medios de la burguesía. ¿Qué tal, Bueno, tienen con qué, ¿no, Carlos? Por supuesto, tienen con qué. Nosotros a todo pulmón estamos trabajando, estamos codo a codo con los compañeros y quizás cosas que por supuesto la sabemos, pero ahora el compañero no está comentando directamente lo que está cobrando, lo que está pasando. Claro. Entonces, más codo a codo podemos estar trabajando, ¿viste?, con ellos, y ¿cómo se llama? Realmente es desastroso lo que está pasando. Es una explotación realmente de un siglo atrás, de una explotación de un siglo atrás. Los sueldos y cómo los trabajos, que tenés que trabajar 12 horas, claro. O tenés que quedarte, después veremos cómo te pagamos, o en unas bodegas, que hemos descubierto que en algunas bodegas los compañeros jóvenes manejan dos o tres máquinas y están pagando todo el inicial. Mira, o sea que sí, son muy inicial. Claro, son multitareas y le pagan el inicial. ¿Qué tal, Lo más bajo. Ajá. Claro. Bueno, eso también pasa con los contratados, ¿no? Con los trabajadores que vienen por agencia, cobran el sueldo inicial. Claro. Sí, no, los que trabajan, los compañeros tercerizados cobran eso, el sueldo inicial. Los compañeros tercerizados hay en algunas bodegas que dan la ropa usada. Ajá. Que dan la ropa usada, que le dan. Son cosas que uno lo sabe, pero ahora está palpando. El compañero te está comentando qué es lo que le está pasando realmente. Claro. La compañera y la compañera, por supuesto. Hay compañeras también lo mismo. Entonces está palpando lo que pasa en la finca, lo que pasa en esto. Nosotros estamos conversando con los compañeros y estamos visitando. Pero de esto, las paritarias, no es que esté interesada las paritarias, pero ¿qué te puedo decir? Las paritarias, ¿qué podemos esperar de las paritarias? ¿Qué podemos esperar de las paritarias si ya pasan el cuarto intermedio? Ya van a salir los medios homogénicos que hemos ganado un 100%, por decir una cosa, pero nos dicen cómo. ¿A base de qué? ¿De qué sueldo? ¿Del sueldo inicial o de otra categoría más alta? Eso no lo van a comentar. Claro. Y sí, y mira, por más que hablen de porcentajes altos, nosotros siempre hemos dicho, 100% de nada es nada. De nada es nada. y más como lo están planteando ellos en cuatro tramos, recién en el 2024, en febrero del 2024, se estaría completando supuestamente ese 103%, cuando la inflación ya tenemos en estos dos primeros meses un 13%. Es una barbaridad. En febrero del año que viene, si esta inflación no la controlan, que tendría que ser algo muy drástico para bajarla, que no creo que este gobierno esté en condiciones. Si no lo hizo antes, no lo va a hacer ahora cuando le queda menos de un año de mandato. Vamos a tener una inflación casi... Mira, yo el otro día vi un artículo que decía que se estimaba una inflación del 99% para el año 2023. O sea que en el 2024, en febrero del 2024, el salario del trabajador vitivinícola va a estar atrasado en un 200% prácticamente. Y creo que más, porque no hace falta ser contador o algo por el estilo para darse cuenta de la inflación cómo va, que va a subir en más del 200%, porque esto no sé qué puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? Pero la inflación va galopante y va a seguir así. Claro. Esto se veía venir, que la inflación iba a seguir así. Y las paritarias, no sé, no. No, siempre han favorecido al sector empresarial las paritarias. Más como la encara de esta gente del FOEBA con los capitanes de la industria de Mendoza, que son las grandes bodegas, ¿no? Sí, no, se acoplan al lamento del granizo, de la piedra, de la helada, del pequeño productor, del mediano. Se acoplan esos lamentos, entonces también ellos no dicen nada cuando les viene una ayuda a las bodegas. Ellos no dicen nada, la burocracia no hace una nota, una protesta, no dice absolutamente nada. Y para nosotros, claro, siempre hay un bono, siempre hay algo para las bodegas, claro, para los empresarios. Claro, entonces ponen ahí para el empresario, el empresario, el dueño de la bodega pone, por si siempre pues, está de escudo el pequeño, el mediano, todo lo que sufrió. Entonces, pero para todos les corresponde igual. Claro, decían que habían conseguido el gobierno nacional una partida del Banco Interamericano de Desarrollo de 4 millones de dólares para subsidiar a las empresas afectadas por las tormentas y el granizo y todo esto. Claro. Es mucha plata, 4 millones de dólares, muchísima plata. Carlos, bueno, volvemos al tema de lista blanca, que por supuesto es un logro importante de los trabajadores autoconvocados, que después de 37 años esta gente se ha visto obligada a aceptar, y bueno, pero ellos están haciendo un trabajo sucio. Sé que están truchando Facebook y están haciendo propaganda maliciosa por las redes. ¿Qué me podés contar de eso, Carlos? Sí, del Facebook, a mí me trucharon el Facebook, a mí y a otro compañero, a mí trucharon el Facebook. Bueno, en eso una parte, entraron el Facebook, después me escucharon por dar unas declaraciones donde yo les dije, la verdad, si hoy invitan asado, están invitando asado para todo el mundo, no, ¿cómo se llama? Para todos los compañeros nos invitan asado. Sí. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? No sé, entonces ahí me hicieron en las redes, un escrache que era todo lo que yo decía era falso. ¿Y por qué no dicen que me trucharon el Facebook? Claro. Haciendo declaraciones que yo no he hecho. Claro. Después a un compañero una carta documento también. ¿Por qué no se preocupan que están despidiendo compañero en Peñaflor? En Peñaflor están despidiendo compañero. Sí. Y ahí no hacen nada, ahí no se dice nada. Y bueno, ahí lo de la lista burocrática, la azul, azul o celeste, no sé cuál de esos, el sí. secretario general que ponen es el que ha sido obrero de ahí de Peñaflor, el Guido Álvarez, este famoso, que prometió, no sé si te acordás, pero yo lo vi en el noticiero 7, cuando salieron a retrucarle las declaraciones que hizo Ricardo Fernández. Ellos dijeron, para febrero estamos negociando, el obrero vitivinícola va a tener un sueldo de 160.000 pesos, 150, ajá, 160.000 pesos, 150 mil pesos. Pero sí, no aclaró sí. de qué febrero, porque claro, ahí se cumplió. Lo que están negociando es febrero de 2024, no 2023. Ahí se cubrió del ¿cómo se llama? No dijo qué febrero exactamente. Por decirlo irónicamente, qué febrero, porque no hemos cobrado ni 250 mil pesos. Que prometió ahí, que lo dijo públicamente ante el noticiero, que no es un noticiero cerrado, es un noticiero que todo el mundo lo ha visto. Claro. Pero, bueno, ahí está una prueba más de que, bueno, prometen y los cumplimientos ni nada. Entonces, vuelvo a insistir, para las paritarias va a pasar algo muy parecido. Claro. Muy parecido, las paritarias de hambre vamos a tener. No tienen cara. Ni siquiera para mentir en la televisión, que lo claro, ven cientos de miles de personas. Tremendo. Sí, sí. Es bueno, tremendo. Me decía Carlos que ustedes están trabajando y visitando compañeros en distintas bodegas, y ahí se ve reflejada cuál es la verdadera realidad del trabajador vitivinícola, ¿no? Sí, nosotros trabajamos, vamos a agitar nuestra lista a todo pulmón. Acá estamos haciendo nosotros mismos nuestros volantes y todo. Visitamos a los compañeros, la salida de trabajo. Hemos tenido conversación y bueno, y ahí le decíamos los comentarios, sobre todo de la juventud, los compañeros jóvenes y las compañeras, ¿viste? Las compañeras, de que esto, hay lugares que, bodegas, que no le pagan, por ejemplo, el título secundario, sí, que le deben horas extras, que no le han dado la ropa, y que tienen un sueldo inicial y manejando dos o tres máquinas, ¿sí? Tienen un sueldo inicial. Y bueno, en la finca hay un compañero tractorista que tiene 20 años, está ganando 60 mil pesos. Claro. ¿Sí? No es que lo inventó, nos mostró el bono sueldo. Está ganando menos que el mínimo, que le están pagando menos horas. El menos que esté claro. Está como. Está ganando 60 mil pesos y. Está como jornalizado. Y ahí dijeron en la televisión que no, nadie ganaba menos de 100 mil pesos. Claro. Sí, otra de sus mentiras, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué les contaban estos compañeros con respecto a si tienen representación gremial, si se les permite o no? La mayoría de las bodegas que hemos visitado, por supuesto, no cercando las bodegas más conocidas o las que tienen los monopolios, no hay delegado, pues no les permiten delegado, así como hasta hace un tiempo atrás no afiliaban a nadie. Claro. Hoy afilian, me estoy refiriendo al sindicato, no permiten afiliar, pero bueno, hay fincas que por convenio tendrían que tener un delegado, pero entonces han ido y le han dicho, ¿para qué quieren delegado? Claro. Hay bodegas que por convenio tienen que tener delegado, no les permite ni la burguesía, ni la patronal, digamos, ni la burocracia les permite que tengan delegado. Claro. ¿Eh? Está muy atrasado de muchas cosas, de sus reivindicaciones básicas. Sí, sí. Los compañeros están muy atrasados en reivindicaciones básicas tanto de bodega como de viña. Indudablemente. Entonces, eso quiere decir que, de caso de ganar la lista blanca, tiene un gran trabajo por delante. No, por supuesto, no. Nosotros no somos de ir a estar en la oficina calentándolo o con el aire acondicionado. No. Acá no hay jerarquía tampoco. La lista blanca no va a haber jerarquía. Acá el trabajo es en la empatía con todos los compañeros, y que la sede del sindicato sea no sé, por llamarlo así, un refugio de todos. Claro. De todo el compañero. Es un estadía de todo el compañero y lo primero es que sea la democracia directa de los compañeros. Bien. La democracia directa donde hayan asamblea, donde hayan reunión en todas las bodegas, en todas las fincas, donde tengan su derecho hacia la asamblea, decidir. Decidir por no por la decisión de la cúpula del sindicato que claro, como ocurre en estos momentos. Claro. Y que el delegado no sea uno que lleve llega y lleve mensaje. Claro, que no sea un... La capacitación, especialmente para los delegados, tiene que ser prioritario. Indudablemente. Y lo prioritario es la lucha por un sueldo igual a la canasta familiar del momento. Bien. Porque ahora en este mes, no sé, ponerle 200.000 pesos, el mes que viene vale 300. Claro. ¿Eh? Sí, sí. Entonces sí, las reparturas tienen que estar. Bien, eso, o sea que un poco la propuesta de la lista blanca es recuperar el sindicato para convertirlo en un sindicato para la lucha. Exactamente, es una herramienta de lucha, recuperar el sindicato para la lucha. Exactamente, no para ciertos eventos. Claro. Que se graban ahí. Equiparar el sueldo del compañero de viña con el compañero de bodega. Claro. Ese es importante, ¿eh? Y por supuesto trabajar en el convenio que tenemos es antiguo, un convenio que te está hablando de clavar cajones, así que te puedes imaginar. Sí. Y el convenio es el compañero, todos los compañeros, sean 5.000, sean 3.000, tiene que tenerlo bajo el brazo, el convenio, tiene que saberlo el convenio, que en este momento, espero equivocarme, yo creo que un 90% no lo conoce porque el sindicato no te lo provee. Claro. El que puede, un delegado, un compañero, que lo tenga, lo comparte. Está bien, el convenio, en este momento no hay cosa que nos favorece, pero la patronal, la burguesía, cuando le conviene, aplica el convenio. Ellos solo están alrededor del derecho. Bien. Pero ese trabajo nuestro de que cada compañero entienda el convenio, que lo tenga el convenio, y de ahí empezar a trabajar con el nuevo convenio. Claro. No, claro. Que el convenio lo haga la cúpula del sindicato o del FOEVA. Está bien, eso es algo importantísimo. O sea que claro, la reforma nazca desde abajo, desde la asamblea de los trabajadores. Exactamente. La reforma tiene que ser desde abajo. Bien. En cada asamblea, que en cada reunión que haya en una finca, en la punta de la hilera o en la punta de la línea, que tienen que haber reuniones, tienen que haber discusiones, en buen sentido de la palabra. De cada problemática, de cada bodega que tenga, y exclusivamente del convenio. También hay que luchar contra la precarización laboral de los compañeros tercerizados. Claro. Porque acá tenemos tres categorías, yo las divido así: está el compañero efectivo, está el compañero contratado por la empresa y está el compañero tercerizado por la agencia de trabajo. Esta agencia de trabajo que se hicieron hace un par de años atrás, que hay algunos ahí dueños de las agencias de trabajo. Habría que hacer una investigación ahí, ¿quiénes están detrás de esa agencia? ¿No? Capaz que nos llevamos, ¿cómo?, una gran sorpresa. Claro, uno se llama una gran sorpresa, ¿viste? Eso se llama gran sorpresa de quién está. ¿Quién es dueño? ¿Quién es socio de esto? Claro. Estas constructoras de trabajo. Algunos dicen cooperativa, y que cooperativa no tienen nada. Claro. Que cooperativa no tienen nada porque ¿dónde está la ganancia del compañero que trabaja? Claro, no la ve. No, y además están con los sueldos atrasados, los mueven cuando quieren, cuando si hay alguna protesta por parte de estos contratados, se los descarta inmediatamente. Bueno, toda una situación ahí a mejorar, ¿no? En la perspectiva de un triunfo de la lista blanca. Bueno, Carlos, la verdad que te agradezco mucho la charla, bastante buena, bastante información, y bueno, esperemos que se desate el nudo este ficticio que ha hecho la burocracia en la negociación paritaria, y bueno, y que se reflejen los números reales que están negociando, ¿no? Porque una cosa es lo que ellos dicen, otra cosa es lo que están negociando. Y que, bueno, y que la lista blanca tenga el mejor de la suerte para estas próximas elecciones. Bueno, te agradezco, Enrique, por la atención, por escucharnos y por tu intermedio, invitar a todos los compañeros y compañeras que en este caso nos voten, porque es la forma de llegar, que en este caso nos voten. Acá no prometemos nada, acá no se promete nada, acá se promete un puesto de lucha, a Bien, trabajar juntos, bien, A trabajar juntos porque vamos a encontrar muchas ruedas. Muchas, perdón, muchas piedras en la rueda, ¿eh? claro. Pero vamos a trabajar juntos, todos juntos y con honestidad y con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de revertir toda esta hambre que estamos pasando, porque sí, es un hambre que se viene hace años que tenemos esta hambre, hambre de alimenticia, hambre de educación, hambre de diversión. Bueno, por decirlo así, no tenés tiempo porque compañeros que están de vacaciones están cosechando. Claro. No tienen ni 1 ni 2 días para decirle, bueno, me siento, me voy, no sé, a la montaña, donde sea, pero me olvido de todo. No se puede por tiempo, no se puede más que nada por dinero, por el sueldo que tenemos. Así que eso lo invitamos a los compañeros a luchar y si no ganamos, seguir luchando, reforzar nuestro esfuerzo por la lucha por la lucha obrera de los vitivinícolas. Pero muy bien. Bueno, Carlos, una vez más te agradezco la participación en el programa y bueno, nos estaremos viendo. Un abrazo, compañeros. Chau, chau. Igualmente, gracias. Chau, buenas noches. Bueno, estábamos con el compañero Carlos, de uno de los integrantes de la lista blanca, ha sido delegado por mucho tiempo de una finca. No de una finca, perdón, de una bodega, y bueno, que transmite toda su experiencia y toda su formación en las luchas que ha tenido a lo largo de su vida en este aporte para la lista blanca.